essere un navigante.

supuesto, lo nuevo Cafuca, acaban de lanzar el álbum Íntima Intimus, del cual les extraigo el tema Endroll. Me abrazaste como el sol, quemaste todos mis deseos y no podrás tenerlos una vez más. Miraste con temor las esperanzas de una vida que no existirá. A mi lado ya no estarás. Y sin embargo, las palabras van y vuelven cuando imagino tu voz. Me sostengo. Esto es Vesmaya y el tema es Sobrenatural, también de su último álbum. Hoy me paro a pensar qué siento cuando te miro. Es algo sobrenatural y a la vez tan primitivo. Detesto que cueste tanto verlo. No es que lo quiera ocultar, pero lo llevo por dentro. Como llevo tu collar, siempre puesto en los conciertos y pesa. Cómo estar vacío y lleno y poder compaginar lo segundo y lo primero. No puedo ser yo.

seguimos con más sencillos. Esto viene desde México. La banda es Los Acapulco y el tema es Cangora. Que acaba de editar un disco que se titula Visiones y del cual les extraigo el tema Los Tiburones. Le cae todos los otro sueño que nadie persigue cuando crece. Oye, por esta calle, sácale filo a la lanza, porque no son aguas mansas las que hacen marinero que avanza, atravesando mares que bailan. No en el sistema, hay muchos en este mar. Tienes que hacerle frente, si no te van a devorar. Cambiando el interior para evitar el tiburón, contra de la marea y cosechando amor. La banda es The Moment in Coach y el tema es Sexo Skeleton. We'll be right back. Escuchemos ahora el tema Da Bris de la banda peruana Dystopic. Esta canción viene con la colaboración de la cantautora peruana Natalie Jiménez. Desde Chile, la banda Caucio nos trae un nuevo tema. La canción se llama Richard Bull. De los inalcanzables, de aspecto humilde, frágil y hasta inofensivo, la coraza perfecta para un abusivo. Su vida siempre fue una mentira, Hay muchas piezas enterradas y bien escondidas, pero se denunció el lado oscuro de él. La mierda emerge y se deja ver. Abusador, maltratador, alcohólico, violento. Abusador, maltratador, alcohólico, violento. Ya maquillaste mucho ese moretón. Tú solo eras un simple mueble para él. Se volvió una triste canción. Te escapaste y te salvaste de esta situación. Hazte escuchar, cuéntale a todos que abra los ojos y puedan ver el monstruo. No aguante más, no sigan destruidas, que se acabe esta vulgar y estúpida mentira. Abusador, maltratador, alcohólico, violento. Abusador, maltratador, alcohólico, violento. ¡Violento! Ángeles del Sol es la canción que nos trae la banda peruana Séptimo Cielo. Sosegar.

me gustó esa idea. Saber y te vas sin una promesa. La verdad no me importa más lo que creas, porque siempre es la misma estupidez. 17 años sin un porqué. Me revienta solo el pensar que no te forzaste la ayuda. Yo no quiero esta contradicción. Te quiero, te quiero. Yo odio mucho más que me mientan. Hubiera preferido tu verdad. Es como un cuento sin final, unas palabras sin sentir. Para atrás, una pregunta avisada o el final. Y es que no fue como yo lo esperé, y no quiero que siempre sea así. Si te explicara no entenderías lo que sentí, lo que siento. Desde Colombia escucharemos ahora a Mal Gusto. Ellos nos traen la canción La Fuerza. We'll be right back.